Dave, adelante. Vamos a poner la bolsa dura en la parte inferior y la bolsa de la computadora en la parte superior.